caminar. Se lastima de una pata, ya no puede pachanguear. Por eso es que baila así. Saca la cabecita, mete la cabecita. Saca la cabecita, mete la cabecita. Saca la cabecita, mete la cabecita. Saca la cabecita, mete la cabecita. Uy, uy, uy. Oscar. pero son temas de la calle. Ah, claro, claro, así es. Que el compa Charlie recogió. Claro. Y se lo compuso a toda esta gente hermosa, todo el público. Ahí le va la Doña Burger. Se las comió y ya hace rato fue a parar. ¡Ari! DJ Oscar, el faraón de la cumbia. Gente que... Y la chona, goza melodía. Y no solamente luego busca bailador. se la voy a cantar a la mujer más hermosa. Está allá en los teclados. Oye, arriba Pericos, Karen Saraí. Se nos va a ir a Estados Unidos los Yuki.